entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Quedamos pendientes el pasado viernes de una nueva producción discográfica del maestro Rubén Blades. El álbum se llama Fotografías e incluye Emigrantes. Se trata, por lo tanto, de un estreno. Emigrantes, recordemos, el maestro Rubén Blades se ha mostrado siempre muy comprometido con este colectivo, ya que ha hecho parte justamente de la población inmigrante en los Estados Unidos. No vamos a entrar en detalles del momento que está viviendo la inmigración en aquella parte del mundo, pero que no dista mucho de lo que también se vive acá en Europa y en otras latitudes del planeta. Vamos a escuchar entonces Emigrantes, lo nuevo de Rubén Blades. Sí, una buena canción, no nos cabe la menor duda. La verdad es que vamos a encontrar muchos más cortes. Bueno, el primer corte es Fotografías, una producción discográfica de esas que ya muy poco encontramos porque últimamente se lanzan son sencillos. Esta es la canción que abre el álbum, Fotografías. Fotografías. Es la canción que da título al más reciente trabajo discográfico del maestro Rubén Blades. Es la canción Emigrantes que encontramos en el nuevo trabajo discográfico del maestro Rubén Blades. Se titula Fotografías. Está disponible en el mercado discográfico desde el pasado viernes. Y lo que encontramos es un poco más del maestro Blades. Salsa y reflexión. La música, la verdad es que se convierte en un bálsamo muy importante para nuestros males, en nuestros sufrimientos. Es muy oportuna esta canción porque constituye un homenaje al sufrimiento de millones de personas. Para empezar con los latinoamericanos, pero luego encontramos que la experiencia no es nada ajena a lo que se vive acá en Europa. Me refiero a que la canción está inspirada en la inmigración en los Estados Unidos o en el continente americano. Pero es algo que también vemos que se da acá en Europa, incluso en otros puntos del planeta, en Australia, en algunos países asiáticos. De acuerdo con el informe de la Organización Internacional para las Migraciones, son más de 250 millones de personas migrantes en primer grado, porque luego si revisamos, encontramos que hay muchos en Europa, en los Estados Unidos, incluso en otros países que provienen de familias inmigrantes. Y es una constante de la humanidad. las distintas civilizaciones han estado marcadas por las migraciones. Las migraciones también han salvado a la humanidad, porque cuando ya en un territorio no hay condiciones de vida, en el marco de un instinto de supervivencia, no le queda otra cosa a las personas y a los animales que desplazarse de territorio. Solo que en estos tiempos, se encuentra con el inconveniente de las leyes, de las fronteras que han fijado los países para separar a los unos de los otros. Oportuna entonces esta reflexión a través de la música del maestro Blades. ¿Quién más? A propósito, los principales líderes de la ultraderecha europea se han dado cita este viernes y también el sábado, incluso en Madrid, en lo que podríamos denominar un conclave de patriotas por Europa y, en el caso de España, con Vox como anfitrión. Recordemos que el adalid de este movimiento es Donald Trump, y eso es precisamente lo que también han celebrado: la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca. Con menos de un año de vida, aspira a imponer su agenda en la escena internacional más allá del continente europeo, bajo la sombra del triunfo entonces del republicano Donald Trump. Y sobre este particular tenemos que anotar también, porque recordemos que hay de fondo en todo esto, en su afán de crear un enemigo que viene de afuera, líderes políticos encabezados por Trump se aferran a atacar de forma cobarde a los inmigrantes. No es otra cosa que populismo inhumano contra los más indefensos de la sociedad. Por supuesto, toda nuestra solidaridad a los inmigrantes que sufren esta represión. Pasamos inmediatamente a dar cuenta de las noticias más importantes del día aquí en el Café Mañanero. Lo hacemos, como de costumbre, a nombre de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Recuerde, Íqualo. Puede entrar a íqualo.com, descargar la aplicación, rellena un breve formulario y puede abrir una cuenta bancaria con el pasaporte. Solo tienen que demostrar que reside en España mediante padrón o en cualquier otro país de la Unión Europea. Íqualo, que además tiene otros servicios como envío de dinero, acceso a microcréditos, préstamos personales, hipotecas y muchos servicios más. Íqualo es un banco que está arrancando. Y nosotros también estamos comenzando no solamente nuestro programa, sino también una semana. Es lunes 10 de febrero. Escuchas El Café Mañanero. Muchas noticias importantes en lo que tiene que ver con inmigración. El Tribunal Constitucional se pronuncia la próxima semana sobre el recurso del gobierno contra el protocolo canario para menores migrantes no acompañados, y que se está negociando para también llevar a cabo la reforma de la ley de extranjería. Por otra parte, el presidente del gobierno de Canarias y secretario general nacional de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, se reunirá esta semana con la vicepresidenta primera del gobierno de España y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con el fin de evaluar cómo va cumpliéndose la agenda canaria y, además, abordar la financiación para el futuro traslado de 4.400 menores migrantes de Canarias y Ceuta. Seguimos repasando la actualidad aquí en el Café Mañanero. Tenemos también para destacar en el día de hoy noticias que tienen que ver con Latinoamérica, porque hemos tenido elecciones este domingo en Ecuador, elecciones presidenciales, y la candidata de izquierda, Luisa González, fuerza la segunda vuelta presidencial. Ecuador tendrá segunda vuelta electoral entre el presidente Daniel Noboa, que aspira a ser reelegido, y la correísta Luisa González. La segunda vuelta entre ambos se disputará el domingo 13 de abril. El candidato de Acción Democrática Nacional logró el 44,63% de los votos, mientras que Luisa González el 43,81%, un empate técnico. Más adelante estaremos con las reacciones. Por cierto, creo que ya las tenemos, así que vamos dando cuenta de la actualidad aquí en el Café Mañanero, de los protagonistas del día. Revolución Ciudadana para cambiar la realidad de nuestras familias, de las familias ecuatorianas. Y llamarles a todos a la unidad, a esa unidad que nos lleve a construir un futuro de paz y de dignidad para los ecuatorianos, de rescatar ese orgullo, de decir con la frente en alto, yo soy ecuatoriano, porque este país sea un país productivo, de paz y encaminado al desarrollo. Eso es lo que ha ganado hoy día en estas elecciones, en las cuales les damos gracias a todos nuestros votantes. Los ecuatorianos residentes en el exterior también han participado del debate electoral. Más adelante estaremos con todos los detalles y más reacciones a propósito de estos comicios electorales. Avanzamos en el Café Mañanero, repasando toda la actualidad. Tenemos también para compartir información que tiene que ver con la inmigración en Europa. La inmigración en Europa, así como lo escuchan, porque la política en Alemania, atención a lo que está pasando concretamente, la migración y el auge de la ultraderecha han sido los temas más candentes del primer cara a cara televisado del canciller alemán y el candidato socialdemócrata Olaf Scholz y de su rival conservador y favorito de las encuestas Friedrich Merz. Scholz ha luchado por defender su política migratoria a dos semanas concretamente de las elecciones generales. Se van a llevar a cabo concretamente este 23 de febrero con Merz, partidario de cerrar las fronteras a los solicitantes de asilo y que ha asegurado que no había roto su palabra al aceptar los apoyos de la ultraderecha para sendas votaciones parlamentarias. El canciller ha dicho que, al igual que la mayoría de los ciudadanos, está a favor de una política migratoria dura y que gracias a su gobierno se ha rechazado a 40.000 migrantes irregulares en las fronteras, mientras que en 2024 llegó un tercio menos a Alemania. Esa es la actualidad aquí en el Café Mañanero. Pasamos también a dar cuenta de los deportes. Adolfo Jiménez del Río nos tiene el anticipo de Latino Deportes. Comenzamos con la Vuelta a la Comunidad Valenciana, porque en el día de ayer, aquí en la ciudad de Valencia, más exactamente en el puerto, vimos cómo ganaba el ciclista colombiano Santiago Buitrago de manera contundente y arrancando una temporada que promete muchísimo para el ciclismo colombiano con este ciclista. Y es que parece ser que las fuerzas que demostró ganando dos etapas y llevándose el título da pie a pensar que tiene mucho futuro en este año 2025. Continuamos con la Liga Española, porque quizá los resultados fueron los esperados y las sorpresas pocas, ya que el Fútbol Club Barcelona volvió a golear y se coloca tan solo un punto del Atlético Madrid y dos del Real Madrid. Por cierto, en este derbi madrileño empataron 1-1. Continuamos con la FA Cup en Inglaterra, porque el sorpresón sí ha sido gigante, ya es que ha quedado por fuera uno de los grandes, nada menos que Liverpool, que cayó y queda por fuera de esta competición, lo mismo que el Chelsea. Y Carlos Alcaraz, que sorprende nuevamente venciendo contundentemente en Rotterdam. Y es que la raqueta número uno de España parece ser que ya encontró la senda a la victoria en este año 2025. Y el campeonato suramericano sub-20, que sigue con su ronda final esta noche y en donde esperamos ver un tremendo encuentro encuentro entre Colombia y Argentina. Y el Super Bowl, que se realizó en los Estados Unidos y en donde vimos un tremendo partidazo entre Philadelphia Eagles y Kansas City Chiefs. Tremendo partidazo de uno de los espectáculos que mueve más millones de dólares en la historia del deporte estadounidense. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Viene Nicky Cuervo también, que nos trae el anticipo de las noticias más importantes del mundo del espectáculo. Recordemos, en la Super Bowl, por cierto, se mezclan lo que es el deporte y la música. De eso vamos a estar hablando más adelante aquí en el Café Mañanero y en Latino Deportes. Pero volviendo al tema con el que comenzaba Adolfo Jiménez del Río, la vuelta a la Comunidad Valenciana, hazaña de Santiago Buitrago. Estuvimos precisamente en la línea de meta de lo que fue la última etapa de esta ronda valenciana, que recordemos consta de 5 etapas, es de una semana. Y pudimos hablar precisamente con el corredor colombiano al servicio del Bahrain Victorious. Además de hacerse con la general, Santiago Buitrago se hizo también con la de la regularidad. Sí, la regularidad. De manera que más adelante estaremos compartiendo esas declaraciones. Ahora es Nicky Cuervo quien nos trae el anticipo de las noticias más importantes del mundo del espectáculo. Buen día, y estos son los titulares de las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. El 47 y La Infiltrada comparten el Goya Mejor Película en un giro inesperado. Maribel Verdú y Leonor Weitling conducen una gala de los Goya 2025 larga y sin humor. Vinagre de manzana, la historia real de una bloguera que fingió tener cáncer para ganar fama y dinero. El primer Capitán América negro y el primer Falcon latino llegan a la gran pantalla en un thriller político. Homenaje a Roberta Flack, que nació un día como hoy. La 39ª edición de los Premios Goya en Granada tuvo una gala de ritmo lento. Esto y mucho más en las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. Gracias, Nicky Cuervo, que nos trae un repaso completo de la actualidad en lo que tiene que ver con el mundo del espectáculo. Efectivamente, se han llevado a cabo los premios Goya, los premios más importantes de la industria cinematográfica hispanoamericana. Así que tenemos mucho para compartir. Es el Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Nos hacemos eco de la actualidad en materia de inmigración, la actualidad en España en general, y nos hacemos eco también de lo que pasa en América Latina. Vamos entonces con el desarrollo de nuestro programa. La inmigración en España. En la agenda de la semana, entonces, está esa reunión este miércoles entre el presidente del gobierno canario, Fernando Clavijo. Se va a reunir con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Van a evaluar cómo va cumpliéndose la agenda canaria y además se va a abordar la financiación para el futuro traslado de los 4.400 menores inmigrantes que se encuentran en Canarias y Ceuta. Se trata de menores migrantes no acompañados. En declaraciones a los medios de comunicación, Clavijo avanzaba que el debate de Coalición Canaria, previo al 8º Congreso Nacional, mantiene con las bases de la formación nacionalista en Fuerteventura. Y bueno, le preguntaban acerca de cómo va esta negociación con el gobierno nacional y otras fuerzas políticas. Frente al ruido, ha dicho Fernando Clavijo, destacaba de una forma particular, lo quiero matizar, recoger concretamente las palabras. Hablaba de la distribución puntual de los menores migrantes acordados entre el Ejecutivo Canario y el Ministerio de Infancia y Juventud del ha subrayado que el modo canario de hacer las cosas en las islas frente al ruido en el que asegura está instalada la política en Madrid. Todavía evidentemente falta mucho para llegar a un acuerdo, pero de eso va a versar justamente la reunión de esta semana, para saber cómo van las cosas. Y pasamos ahora al otro punto, aquí en el Café Mañanero, de la agenda del día, que tiene que ver con las elecciones en Ecuador. Y sobre este particular, Adolfo Jiménez del Río ya aborda el tema político del día, una especie de análisis aquí en el Café Mañanero. En el tema político del día tenemos las elecciones en Ecuador, y es que con una imagen que por momentos recuerda a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, y en otros el carácter y vehemencia de la líder antichavista María Corina Machado, Luisa González se ha consolidado en Ecuador como la gran protagonista de la noche electoral en el día de ayer. Y es que la candidata a la presidencia por el movimiento correísta Revolución Ciudadana ha logrado un desempeño histórico, y pasada la medianoche ya estaba a menos de 50.000 votos del presidente y candidato a la reelección Daniel Noboa, quien comenzó la jornada como favorito y según encuestas a pie de urna, pero vio cómo González recortaba la diferencia y forzaba todo a una segunda vuelta, el balotaje. Y es que la candidata se desempeñó como asambleísta en el periodo 2021-2023 y antes de ello ocupó cargos administrativos en el gobierno correísta, donde destacó por su gestión en áreas de desarrollo social y políticas públicas. Y es que su empeño y tesón para lograr lo que se propone, así como su habilidad para conectar con las bases populares, la han posicionado como la principal representante de Revolución Ciudadana en la actual etapa política, enfrentando no solo la fragmentación de la izquierda en Ecuador, sino también las críticas de sectores conservadores. Y en el tema político del día nos preguntamos, en este segundo balotaje, donde las diferencias son mínimas en las elecciones del día de ayer, que recordemos están con el 43,96% para Luisa González y el 44,54% de Noboa, ¿dará opciones realmente a la reelección de Daniel Noboa? Y también nos preguntamos, con el conflicto interno que tiene Daniel Noboa, recordemos que envió a su vicepresidenta como embajadora de Israel para que no le hiciese oposición dentro del gobierno, ¿está realmente él consciente de poder lograr la reelección? Y por último nos preguntamos, ¿realmente se van a unir las izquierdas en Ecuador para poder enfrentar al candidato oficialista Noboa y poderse llevar la presidencia en este año 2025? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. La pregunta que queda en el aire es, ¿está de vuelta el correísmo en Ecuador? ¿Luisa revive el correísmo? ¿Será suficiente lo que ha logrado para la vuelta del correísmo frente al presidente Daniel Noboa? Recordemos, habrá que esperar entonces la segunda vuelta presidencial, elecciones en Ecuador, que se va a llevar a cabo el domingo 13 de abril, la definitiva. Decía Adolfo que, por cierto, que tenía algo de liderazgo de María Corina Machado y Claudia Sheinbaum, la presidenta de México. Debo decirle que de María Corina Machado me imagino que muy poco o nada. Ya recordemos que no habla sobre Nicolás Maduro, y mucho tiene que ver la proximidad de Rafael Correa con Nicolás Maduro. Ella se debe al correísmo. El caso es que tiene también una proximidad con el chavismo, con Nicolás Maduro. Se niega a calificar a Nicolás Maduro como un dictador del país. Ese es un tema sobre el que ella se muestra distante. Dice que es cosa de los venezolanos. Tal como se muestra también la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. En eso sí que tienen más o menos una posición común. Pero nada de María Corina Machado, Adolfo Jiménez del Río. No le veo a Luisa González nada de María Corina Machado. Lo digo con todo el respeto. Y continuamos aquí en el Café Mañanero. Ya les decíamos que estuvimos en la Vuelta a la Comunidad Valenciana y acompañamos a Santiago Buitrago en ese momento importante que se vivió en el puerto de Valencia. Recordemos, se hizo con la general y también se enfundó la camiseta de la regularidad y tuvo que subir también con su equipo, el Bahrain Victorious, porque fue el mejor equipo de la Vuelta a la Comunidad Valenciana, edición 76. Santiago Buitrago. Estoy muy contento con haber podido terminar esta semana, haberla podido rematar de la manera en que lo hicimos. Un trabajo de equipo excepcional desde la etapa 1 hasta el día de hoy. Y bueno, contento con mi primera victoria, contento con la condición y con muchas ganas de conseguir más títulos este año. Sí, precisamente llenas de esperanza, el ciclismo colombiano, te vemos muy bien, arrancando muy bien. Ahora, lógicamente, queremos saber cómo te sientes tú. No, yo la verdad me siento muy bien, me he disfrutado cada etapa. Yo creo que haber conseguido dos triunfos no me lo esperaba. Pero nada, para mí lo más importante es disfrutar, he disfrutado un montón, estoy contento de cómo está yendo esta semana y esperamos seguir por este camino. ¿Cuál es tu propósito esta temporada, Santi? Nada, conseguir la mayor cantidad de victorias, disfrutar sobre la bici y bueno, ya veremos qué pasa el resto de temporada. ¿Pero alguna carrera en particular que te marques? Ah, quiero mejorarlo el Tour de Francia el año pasado. Quiero hacerlo bien y bueno, y para eso estamos trabajando. Más adelante estaremos con más declaraciones de Santiago Buitrago en la línea de meta, luego de subir al podio de la Vuelta a la Comunidad Valenciana como ganador de la general y también como ganador de la regularidad y con su equipo el Bahrain Victorious. Fantástico, Santiago Buitrago, escalador nato, apenas arrancando la temporada ciclística o lo que es lo mismo el calendario ciclístico internacional. Al otro lado del Atlántico también ha sido un domingo de victoria para Egan Bernal, ha vuelto. En los nacionales de Colombia se ha hecho con la contrarreloj y también ha ganado en ruta. Bien por Egan Bernal. En tiempo de deporte estaremos ampliando la información. Ya está con nosotros Carlo Angulo, que nos comparte otro segmento importante del Café Mañanero. Se trata del calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Estamos en la resaca también de lo que ha sido la Super Bowl, dominando las tendencias en las redes sociales. Es el evento donde se mezcla el deporte y la música. Carlos, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero en este lunes 10 de febrero. Recordamos que el día de hoy se conmemora justamente el Día Mundial de las Legumbres, al igual que hoy es el Día Internacional de el Leopardo, uno de los días justamente para proteger y conmemorar lo más importante del medio ambiente. De igual forma, recordamos que el día de hoy, en este lunes 10 de febrero, hay distintos motivos para recordar y conmemorar en los aniversarios. A su vez, hoy es el Día Internacional de la Epilepsia. Y entre otro de los aniversarios que recordamos un día como hoy, fue un 10 de febrero, pero hace ya 11 años, cuando falleció Shirley Temple, reconocida actriz y política estadounidense, conocida por haber sido una de las niñas estrellas durante la época de la Segunda Guerra Mundial en el mundo del cine, mientras que entre otro de los aniversarios recordamos que la inolvidable Laura Dern, quien fuese conocida por ser una de las caras más reconocibles en los últimos años después de una larga carrera en Hollywood, está de cumpleaños el día de hoy celebrando 58 años de edad, siendo esto parte de lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. Bueno, está por aquí Nicky Cuervo, que también nos trae noticias del mundo del espectáculo. Hemos tenido los premios Goya, los premios más importantes de la industria cinematográfica. Bueno, yo lo estoy llamando así, industria, ¿no? Al fin y al cabo es industria, Carlos Angulo. Sí, sí, sí, sí. No solamente este término vale para para Hollywood, sino también para nosotros. Detrás de todo esto hay un esfuerzo enorme, grande. Y vamos precisamente con Nicky Cuervo, que nos trae un resumen completo de lo que ha sido entonces en la gala de los Goya este fin de semana. La 39ª edición de los premios Goya, celebrada en el Palacio de Congresos de Granada, se caracterizó por una duración excesiva, superando las 3 horas y 40 minutos. Este alargamiento se debió en parte a discursos de agradecimiento prolongados y a una sorpresa histórica. Por primera vez, dos películas, El 47 y La Infiltrada, compartieron un saqueo al premio a la mejor película. La ceremonia, presentada por Maribel Verdú y Leonard Whitlin, fue criticada por su guión tedioso y la falta de momentos memorables. El humor estuvo prácticamente ausente y el ritmo se percibió lento, lo que contribuyó a la sensación de pesadez durante el evento. Además, se registraron problemas técnicos en la transmisión, especialmente al inicio, con cortes en el sonido y la imagen que afectaron la calidad de la emisión. Un momento destacado fue el discurso de Richard Gere al recibir el Goya Internacional. En lugar de una traducción simultánea, se optó por subtítulos en directo que presentaron retrasos y errores, dificultando la comprensión para la audiencia. Las actuaciones musicales fueron variadas, destacando la apertura enérgica de Miguel Ríos acompañado de Amaral, aunque algunos números se percibieron largos y carecieron de justificación clara dentro de la gala. En resumen, la gala de los Goya 2025 fue una mezcla de momentos históricos y desafíos en su ejecución, lo que generó diversas opiniones entre la audiencia y la crítica. Yo soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! El apartado de mejor película iberoamericana fue ganado por Ainda Estou Aqui, una película brasileña. Felicitaciones, y este fue el momento en el que se anunciaba a la ganadora. Ainda Estou Aqui. Parabéns, Brasil! Brasil, que triunfa en los Goya. Hay muchos motivos para ver esta película, por ejemplo, porque habla de memoria histórica de la dictadura militar brasileña en 1971, del secuestro del diputado. También hay que verla por el boicot que la extrema derecha, que suele tener querencia por silenciar la historia, hace. No soy de la película, pero Walter Salles me mandó un mensaje hoy de tarde, en caso que esto sucediera, y lo tengo aquí en el teléfono, y os lo voy a leer. Primero, parabéns para el cinema brasileiro, de coração. Felicitaciones para el cine brasileiro. Está hablando Jorge. Buenas noches, Granada. Estas son las palabras de Walter, no las mías. Estoy profundamente agradecido a la Academia y a todos los académicos por este gran honor. Este premio es muy especial para nosotros, y no solo por ser la primera vez que una película brasilera es nominada. Es un gran honor por la admiración que tengo por la cultura iberoamericana como un todo, por la admiración que tengo por la cinematografía española desde Buñuel, así como por tantos otros cineastas que han influenciado en mi formación. Esto lo dice Walter, que Jorge nos represente en este momento. Subraya mi emoción. Continuamos en el mismo lado del río. Bueno, esas son palabras de Walter. Aún estoy aquí. Es una película sobre la memoria de una familia durante la larga noche de la dictadura militar en Brasil, que se entrelaza con la memoria de mi país. Me gustaría dedicar este premio al cine brasilero, a Eunice Paiva y a toda su familia, a Fernanda Montenegro y Fernanda Torres. Y como estamos hablando de memoria, me gustaría agradecer a los grandes cineastas que nos dieron el regalo de enamorarnos de la extraordinaria actriz que fue Marisa Paredes. Entre ellos, Marisa. Gracias a Jorge Drexler, cantante uruguayo que recogía el galardón. Bueno, poco más que anotar, Carlos Angulo, acerca de lo que fue esta edición de los Goya. Un tanto sorpresivo, esto del empate técnico es la primera vez que ocasiona comentarios, ya que no había sido lugar hasta este momento. Es la edición número 39 y justamente fue una sorpresa para muchos que el 47 y La Infiltrada ganaran, que haya este empate en la categoría más importante, que es el de mejor película del año. No sé en qué concurso recuerdo que vi también un empate técnico, cosas tan extrañas en estas votaciones. Y lo otro, de pronto, demasiadas reivindicaciones. Por momento uno nota que la gala como que toma unos tintes políticos, ¿no? Sí. Un poco pesado. De hecho, parte de la presencia del presidente del gobierno justamente vino dado por esto y los comentarios que él tuvo acerca de la ausencia de Carla Sofía Gascón, que recordemos, Emilia Pérez ganó el premio Goya a mejor película de habla no inglesa, a Mejor Película Internacional, y los distribuidores de Netflix fueron quienes subieron al escenario para obtener el galardón, diciendo que en estos momentos donde hay tantos mensajes de odio, se busca justamente que haya cada vez más comprensión ante los hechos. Pues digamos que también fue un tono político el mensaje, queriendo también sanar la herida que era muy evidente que Carla Sofía Gascón no estaba representando a su película en su país natal. Sí. Lo otro que tenemos que resaltar es si esta mujer, recordemos, no participó en la gala o se le ha marginado por unos comentarios racistas. Racistas. Y la lista es larga. Entonces, independientemente de quien la diga, si es joven, una persona mayor, si es de color, si es de un país, si es de otro, en cualquier parte del mundo, y quien lo diga, se le debe de alguna forma hacer un llamado de atención. Y a mí me parece una buena represión este llamado de atención que se le ha hecho a Carla, porque ella no había ofrecido disculpas ni pedido perdón por lo que había hecho, sino se los descubren, ¿no? Sí, se lo descubren. Piden disculpas y, una vez que se hacen público y se hacen virales estas declaraciones. Claro. Entonces, yo no me alcanzo a imaginar que esto lo hubiera hecho, yo que sé, un partido de estos de derecha o cantante, de pronto esto que no se moja en la arena política. Sí, claro. En fin, de manera que la polémica seguramente va a continuar y yo creo que se va a extender hasta los Oscars. Allá, de pronto el tema tinte político toma otro rumbo, ¿no? Sí, recordemos, faltan unas cuantas semanas todavía. Las votaciones al premio Oscar cierran el día de mañana, el día 11 de febrero. Entonces, hasta mañana se sabrá justamente cómo funcionará y cuáles serán los resultados de todo lo que ha sido esta polémica en las últimas semanas. Para los que no están un poco entendidos, en el Oscar tú votas en la categoría a la que pertenece tu gremio. Por ejemplo, si estás en la categoría de actor, tú votas al premio a mejor actor. Si tú estás en la categoría de dirección, tú votas al Oscar a mejor dirección. Entonces, se sabe y se entiende que las personas que van a elegir si Carla Sofía Gascón gana o no gana el premio Oscar a mejor actriz será el gremio de actrices de Hollywood. Y si el gremio de directores extranjeros que han ganado hasta este momento el Oscar a mejor película extranjera o de habla no inglesa, será quienes decidan si Emilia Pérez se lleva el premio como película, mejor película internacional este año. Es la última polémica sobre esta película que, recordemos, a los mexicanos no les gusta para nada. Para nada. La inmensa mayoría de los mexicanos, es más, tuvieron que retirarla de las salas de cine en México. A ese extremo se llegó. Porque no gusta en el país, la retiraron de la programación. En fin, y por otra parte, yo sí decirte, Carlos, que si estuviera en mis manos el hecho de que Carla asistiera a los Goya o a los premios Oscar, yo la habría invitado y que allí mismo se le dijeran las cosas como son y que ella tuviera también la oportunidad de expresar lo que está diciendo, porque va por ahí de estudio, en televisión, cosa que no le agrada tampoco a la gente de Netflix, hablando sobre el tema, ¿no? Claro. Entonces habría sido un buen escenario, por lo menos, para que ella se reivindicara y de esta forma pasar la página. El asunto promete todavía muchas, muchas más horas, seguramente, de comentarios en el cine y la televisión. Es el Café Mañanero, es la actualidad y vamos dando cuenta entonces de más reacciones en el mundo del espectáculo. Está listo Nicky Cuervo, que viene muy completo, y es una semana. El mes de febrero es además el mes de los enamorados, Carlos Angulo. Sí. Con programaciones. Esta semana particularmente. Sí, y estamos encontrando también estrenos de artistas que lanzan canciones un poco con vestido rojo. El caso de Silvestre Dangón, ya más adelante vamos a dar cuenta que regresa a la cumbia, se une con Emilia. Emilia, ¿quién es Emilia, Carlos Angulo? Emilia, la cantante argentina. La cantante argentina. Anda muy bien, ¿no? Sí, sí. Y es de las caras más conocidas en este momento de lo que tiene que ver con la música urbana, Emilia Mernes. Emilia ha sido catapultada como parte de las nuevas figuras de lo que tiene que ver con la música urbana. En especial los argentinos han tenido un crecimiento muy grande en los últimos años. Exponentes como María Becerra, Tini o por supuesto El Duki y Bizarrap han ayudado justamente a que cada vez sean más los artistas argentinos que dan este salto a la música urbana y que con creces son conocidos a nivel internacional. Emilia no se queda atrás, es conocida por distintas colaboraciones y justamente las canciones que las han llevado a formar parte de lo más conocido de lo que se baila recientemente. Ahí escuchamos justamente. Yo era el que siempre tú escondías, luego me escribías, bebé, lo siento. Y sé que eso fue porque yo... Silvestre Dangón con Emilia, vestido rojo. Pero lo que yo quiero es besarte, quitarte ese... La cumbia, Carlos Angulo. Vuelve una vez más a la palestra de la música pop. Sí. Esto es, en todo caso, son fusiones, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí está. Ahí está. Buena combinación. Silvestre Dangón, Emilia, vestido rojo, llenando de pasión este mes de febrero, mes de San Valentín. La celebración de San Valentín se ha vuelto ya prácticamente mundial, ¿no? Sí, sí. El 14 de febrero, el Día de los Enamorados, se conmemora el amor y justamente esta es la época para que salgan no solamente estas canciones, las películas, los libros. Todo el mundo está ampliado en el mes del amor, es el mes de febrero. A ritmo de cumbia, Silvestre Dangón, Emilia, vestido rojo. Vestido rojo. Con mucha pasión, comenzando entonces la semana aquí en el Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Imagínate, aunque ya sé que tienes hoy.